La ciudad de Elche, gracias a la belleza de su paisaje y a su historia, ha estado presente en la literatura universal desde hace más de 2.000 años. Hacer un repaso de las citas literarias en las que se ha proyectado nuestro municipio es un trabajo complicadísimo para nosotros, pero muy apasionante. Por ello, hemos aprovechado la conferencia que el doctor en filosofía, Manuel Rodríguez, y colaborador de este programa y además alcalde de esta ciudad en finales de los 80, principios de los 90, llevó a cabo el lunes para estrenar la Semana Cultural del Mercè Rodoreda. Para un erudito, ese trabajo es mucho más accesible y para nosotros más fácil poder transmitirlo a todos ustedes, a nuestros oyentes, gracias a Manuel Rodríguez. Muy buen día, Manolo. Hola, muy buen día. Buen día. Pues vamos a comenzar desde el principio. ¿Cuál es la primera cita literaria que se conozca en la que aparece la ciudad de Elche? ¿Qué escritor fue el primero en citarnos? La cita más antigua de un escritor, en este caso romano, es el de Plinio el Viejo, que por cierto tiene una expresión que después la copia todo el mundo, ¿no? Como es aquello de... Porque es que él habla ya de las palmeras de Elche, ¿no? Habla Plinio. Y entonces dice que además los dátiles de aquí son mucho más... son mejor los de África que los de aquí, ¿no? Pero y esa frase además después se verá reflejada en muchos escritores posteriormente. Bien, pues él cita nuestro palmeral y ese palmeral es el que se repite a lo largo del medievo, del renacimiento o de la ilustración. Bueno, pues no, en fin, eso habría que verlo desde el punto de vista de los, sobre todo de la gente que ha estudiado los demás, más bien el tema del palmeral. Ya desde el punto de vista de, digamos, científico, ¿no? Ya de lo que son las aportaciones, pues hay quienes hablan que este palmeral, pues fundamentalmente se lleva a cabo a partir del siglo XVII, o el siglo XVI, XVII, etcétera. Es decir, bueno, claro, estamos en una ciudad donde las palmeras ya existían antes, ¿no? O sea que Sánchez Guarnés, pues habla precisamente, él sí que habla de que el palmeral de Elche es el que del que habla Plinio, ¿no? Es decir, y hace referencia a esa antigüedad del palmeral, diciendo que es mucho más antiguo que lo que se ha hablado de la época medieval, etcétera. Bien, hay pues piensan pues que en fin que no es así, ¿no? Sino vale, realmente vale. Esto bueno, no vamos a hablar palmeral. Del origen del palmeral, eso claro. Sería para otro capítulo, pero hemos ya contextualizado la primera cita literaria, siglo primero, ¿no? Después de Cristo, con Plinio el Viejo. Y después, ¿qué otras citas literarias vienen, pero no de esta forma, no así como aisladas? ¿Cuándo empieza ya a hablarse con mayor frecuencia de la ciudad de Elche en la literatura? Bueno, vamos a ver, yo creo que hay dos textos de la época medieval que me parecen interesantes, aunque realmente no es que sea una historia general, muchísimo menos, ¿no? Una es de una de literatura del mundo musulmán, como es un geógrafo muy importante como era al Idrisi, ¿no? Al Idrisi él vivía, o sea, él era había nacido en Ceuta, ¿no? Y bueno, y había ido varios años allí, pero después se fue a la corte de Palermo. En Palermo estaba entonces en Sicilia, era la corte normanda, ¿no? De Federico II, que era una corte que él en fin tenía sabios de todo el mundo, que judíos, cristianos, musulmanes, etcétera. Y él lo tenía ahí como un gran geógrafo, que lo era, ¿no? Y el Alibrisi, pues, viene por aquí, él recorre, y hace una descripción de la ciudad de Elche. Esa descripción, algunos, pues, planteaban en algún momento determinado, que esa descripción, pues, bueno, pues era, tenía una visión como muy orientalista, muy exagerada, ¿no? Porque él habla de la ciudad y tal, de cómo era. Bueno, pues precisamente lo que se está descubriendo hoy día en la ciudad islámica de Elche, por ejemplo, las ruinas que tenemos delante del mercado, ¿no? Que por cierto, eso tenían que arreglarlo ya de una vez y plantear un mercado como Dios manda y con una entrada pues que se puede aprovechar perfectamente las ruinas porque son las que ahora se ven, pero es que las que hay más cerca del ayuntamiento, que son parte de la ciudad islámica, que están cubiertas para protegerlas, porque en aquella época se abrieron, ¿no? Pero Manolo, vámonos al Idrisi. ¿Qué descripción hace de la ciudad? pero vamos a ver. Yo lo que quiero decir es que al Idrisi cuando comenta Elche, ¿no? Y hace no es ningún tema totalmente, digamos, muy fantasioso, sino que hace una descripción geográfica real. Y esas ruinas que hoy estamos descubriendo precisamente dan fe que lo que Alighieri escribe era precisamente una realidad, ¿no? ¿Y qué dice? ¿Que había baños árabes muy importantes? Efectivamente, y esos baños árabes, unos de ellos se han descubierto ahora. El que él habla que estaba en bueno, donde está la situación que él habla de la... Sí, y además de los baños árabes, ¿qué dice Alighieri? ¿También habla de los huertos, de la acequia mayor del pantano? No, por cierto, una de las cuestiones que la gente a veces plantea de si el palmeral entonces existía y tal, es que con la importancia que tenían las palmeras para el mundo árabe, Alighieri no dice nada de eso. Bien, ese es uno de los textos destacados. ¿Y el otro, el de Alfonso X el Sabio? El Alfonso X el Sabio, que son las cantigas de Santa María, ¿no? Y entonces esas tres que hacen referencia a Elche, como es la de la niña que muere porque cae la acequia, ¿no? Y la acequia mayor. Por otra parte, la otra... Lo de las abejas del panal que hacen en Santa María y el milagro también que se produce, ¿no? Esto, y el que realmente, pues es, en fin, cuando se... se disparan las flechas, ¿no? Del hombre este soldado que está defendiendo la ciudad y tal. En fin, bueno, esos tres milagros, o sea, yo creo que son esos son los dos puntos de referencia que dice respecto a la literatura medieval en cuanto a la proyección de Elche en la literatura en esa época. Esto es en cuanto al medievo. ¿Y en el Renacimiento qué ha podido encontrar? Yo creo que el texto más significativo, desde mi punto de vista, es el que hace este Jerónimo Mieser, que es un alemán, que, bueno, él era un personaje muy importante, era un médico, y al mismo tiempo era un renacentista, ¿no? Dicen que tenía una de las mejores bibliotecas de Europa, de las bibliotecas privadas, ¿no? Por lo menos yo creo que está por aquí 2 años, ¿no? Uh-huh. Y entonces viene también de paso, porque va, bueno, de paso, pero se queda mucho tiempo, ¿no? Uh-huh. Porque él va a Portugal, o sea, lo llama el rey de Portugal, para plantear el tema de la, bueno, lo que después hizo Colón, o sea, la búsqueda de una alternativa para ir a las Indias, o lo que quiso hacer Colón, ¿no? Ya, pero ¿qué dice de Elche, este médico? Lo que habla Jerónimo Mieser, fundamentalmente hay dos cosas que le llaman la atención. Una, el palmeral, ¿no? Yo creo que es el primero, o sea, el que de aquella época que pone de relieve la importancia de las palmeras. Es verdad que dice, y ahí repite lo de Plinio el Joven, que dicen que los dátiles de Elche son más amargos que los de África, pero yo creo que posiblemente sea porque había leído la referencia de Plinio, porque yo creo que Jerónimo Mieser no había estado en África. ¿Y qué más le llamó la atención? Le llama también la atención el número de musulmanes que viven en la ciudad. De hecho, eso es cierto. Además, está la historia que ha escrito últimamente, el libro que ha escrito, que es precioso, Joaquín Serrano, que se llama... que habla sobre el éxodo de la comunidad musulmana de Elche a partir del decreto de 1609, ¿no? Expulsión de Felipe III. Y entonces, pues, y ahí habla precisamente, o sea, y ya Jerónimo Mieser les pone de manifiesto el gran número de musulmanes que vivían en Elche. Posiblemente era la población mayoritaria en aquella época. Y así lo pone de manifiesto este... Vamos a ir más rápido porque si no, no llegamos al romanticismo. Y luego viene la etapa de la Ilustración, es quizá la más importante, donde más citas literarias se concentra. ¿Dónde hay mayor número de citas literarias que hacen referencia a Elche? Pues en la época de Ilustración, bueno, si ponemos a un escritor, por ejemplo, español, que me parece muy importante, es Cabanilles, ¿no? Cabanilles lleva a cabo una descripción del palmeral de Elche, además hace un estudio, ¿no?, bastante científico, o sea, habla del número de palmeras que hay, etcétera, y sobre todo tiene unos textos literarios muy bonitos, ¿no?, cuando él habla de la impresión que le produce el palmeral. Y eso es lo que, desde el punto de vista, digamos, de la imagen que queda, es precisamente la descripción que él hace, por la parte tan poética, ¿no?, de todo aquello. Y por otra parte, pues no, naturalmente hay mucha gente... Como es, o sea, sobre todo hay una serie de autores franceses, ¿no?, que en aquellos momentos pues vienen a España, ¿no?, y desde ese punto de vista, pues naturalmente tienen una... Por ejemplo, está Juvén, ¿no? Uh-huh. Desde luego es muy importante Jean Peyron, ¿no?, el cual habla precisamente, hace una observación científica del palmeral, observa el cultivo de las palmeras, compara los dátiles con los que se producen también los países árabes, pero vamos, él ya conociendo todo esto, ¿no? dentro de la ilustración también tenemos a ingleses, ¿no? Como es Tubbies, ¿no? Que además en Tubbies es curioso que él habla de que él viene a Elche para conocer a José Juan y Santa Cilia, ¿no? Que estaba en el palacio aquí, pero no lo puede recibir, no puede hablar con él porque estaba muy enfermo, dice él, ¿no? Y bueno, y por otra parte, pues Dylan también es otro de los personajes pues importantes que viene a Elche como en inglés, ¿no? Y en fin, después alguno de ellos ya, aunque son del mundo de la ilustración, pero la imagen que dan de Elche es una imagen orientalista que después en el romanticismo se va a seguir también. Es decir, ahí hay una línea que hablar estrictamente de lo que puede ser el planteamiento romántico y el planteamiento, digamos, ilustrado. Es verdad que el ilustrado va más a buscar pues científicamente el tema del palmeral, etcétera, y el romántico pues se emociona mucho más. O sea, es un planteamiento mucho más emocional, diríamos. Pero en el fondo yo creo que hay una línea divisoria. El planteamiento que hacen los ilustrados también en cuanto a su descripción es que Elche es una ciudad muy orientalista, ¿no? Bien, como no hay tiempo para más, Manolo, después de estudiar, supongo que ahora vendría la generación del 27, Miguel Hernández, con también poesía sobre las palmeras de Elche. Después de estudiar esa evolución que ha tenido esta ciudad y cómo ha llamado la atención a grandes escritores, ¿a qué conclusión podemos llegar? Bueno, yo la conclusión que, en fin, a mí un poco el mensaje es lo siguiente. Primero, de la literatura, o sea, de las ciudades queda sobre todo aquello que se escribe, lo que se plasma en el mundo del arte. Porque vivimos un mundo siempre, pues las cosas muchas veces se han destruido, etcétera. Pero sobre todo en el mundo que vivimos actualmente, que es una falta de memoria enorme, ¿no? Con un capitalismo desbordante donde lo que vale es el dinero, se destruye prácticamente todo. Y por tanto lo que queda yo creo que es precisamente lo que se escribe, ¿no? Y por tanto hay que tener me parece muy importante tener una visión de lo que es la literatura en la ciudad para ver lo que ha sido la propia ciudad y también para preservar los valores de esa ciudad, ¿no? Eso por una parte. Lo segundo, pues naturalmente yo creo que es muy importante saber que tenemos un patrimonio inmaterial, ¿no? Que naturalmente que está en el mundo de los libros, ¿no? Y en lo que se puede transmitir. A mí me parece importantísimo una figura que no se ha citado, es Andersen, ¿no? Christian Andersen, ¿no? El danés, que precisamente escribió ahora que se llama Palestina, pero que la gente pensó que él lo había escrito en Palestina y lo que hace es recrear los huertos de palmeras de Elche. Él no había estado nunca en Palestina, ¿eh? Sí, yo creo que todo eso es muy importante, es un patrimonio que tenemos que no lo conocemos. Y muchísimos autores más, ¿no? Que podemos que Saña Alegre, ¿no? O Teodoro Llorente, en fin, tantísima gente, ¿no? Gabriel Miró, ¿no? Por ejemplo. Es decir, que yo creo que hay ahí un patrimonio muy grande, pero sobre todo nos tiene que servir para una cosa, para pensar que las cosas no se pueden destruir, que lo que hay que es conservar, ¿no? Y restaurar, ¿no? Restaurar el palmeral, ¿no? No se puede llevar a cabo lo que se han hecho en otras épocas y es a toche y moche, bueno, pues ir contra el palmeral, ¿no? Sea con unas actuaciones o con otras, ¿no? Y lo mismo valga, bueno, pues del patrimonio urbano de la ciudad, ¿no? Lo poco que tenemos lo tenemos que conservar porque además pertenece a toda la gente, ¿no? Entonces yo creo que la calidad democrática de un país también se nota cuando realmente hay un respeto a la historia. Manuel Rodríguez, muchísimas gracias por recordar lo que está escrito en los libros, ese patrimonio inmaterial de la ciudad y desde aquí esa reivindicación. Hay que conservar lo que aún nos queda. Efectivamente. Que la voldria sotmesa, complint d'estès la barca, però que un pesat bagatge no es malmet ni la xarxa.